me ves quedar en mi ser, como una parte de mí, como una parte de tu mirada, que no significa nada. Es cuando yo sé que no ser igual. Las palabras.